Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Un viernes un tanto especial, a pesar de lo lluvioso que nos ha tocado, porque en el día de hoy se va a inaugurar el alumbrado navideño. Es sin duda, bueno, pues una de las citas quizás más especiales, más entrañables, además también del año, a pesar de la situación en la que nos encontramos, con la pandemia y con bueno, todas las restricciones que ya conocemos. Sí que es cierto que, bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese ambiente navideño que ya hemos podido ver en las calles de Ubrique con la ornamentación, con la iluminación, y que hoy finalmente pues va a quedar ya inaugurado. Vamos a hablar de este asunto con el responsable de festejos y cultura, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Muy buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, llega la Navidad y tenemos el encendido del alumbrado navideño. Un alumbrado que hemos estado viendo ya desde hace tiempo. La instalación fue una de las primeras, ¿no?, que se hizo en nuestra, no sé si en la primera de la provincia, pero está claro que fue muy se hizo con anterioridad. Y ahora ya finalmente, después de llevar semanas viendo ese alumbrado, vamos a poder verlo encendido, ¿no? Pues sí, la verdad es que se implantó con bastante tiempo, teníamos ya más o menos el acuerdo cerrado con la propia empresa, y qué mejor que hacerlo con tiempo y comprobando que todo se hace según lo establecido, y después las pruebas pertinentes para que no tuviéramos ningún tipo de problema. No sé, estuvimos comprobándolo punto por punto y ya hoy pues se hace, como quien dice, el punto de salida o el disparo de salida, como se suele decir. Esto al anochecer, ¿no? No hay una hora fijada para el encendido de alumbrado, ¿no?, sino cuando oscurece. Sí, a las 6 de la tarde, sí, ¿no? Porque vale, lleva un reloj de tiempo, en este caso, pues, para controlar lo que es el encendido. Después el apagado se va a programar a las 11 de la noche. Decirle a la gente que es verdad que después la gente empieza, que es muy tarde, que estamos a las 10 en casa. El mismo consumo tiene el apagarse a las 9 de la noche que apagarse a las 11 que a la 1. Estamos hablando que la cantidad de luces de LED que se lleva, el consumo es mínimo. Totalmente da igual ponerlo a una hora que otra. Hemos decidido a las 11, debido que a las 10 tenemos que estar todo el mundo en casa. Claro. Y si a través de, en este caso, del próximo día 10, la Junta de Andalucía pues nos concede tener una amplitud horaria mayor, pues ya se irá mejorando, y en este caso pues se irá ampliando ese horario de luces. Claro, antes, otros años, cuando no hemos tenido esta situación tan especial que tenemos ahora, ¿cuándo se apagaba el alumbrado? Yo nunca me he percatado de ello, la verdad. Pues creo recordar que se apagaba a las 2 de la mañana, y los fines de semana lo dejábamos hasta las 4, sabiendo que el horario de establecimiento era hasta las 4 de la mañana, pues marcábamos siempre ese tramo horario. Bueno, pues también hay que dar la diferencia, ¿no? Nos va a recordar también el alumbrado navideño que estamos en pandemia, que tenemos restricciones, que hay que respetarlas, por supuesto. A las 10 todos en casa de momento, y a las 11 pues el alumbrado se apaga, ¿no? Sí que vamos a conocer cuáles son las zonas que se han iluminado, ¿no? Normalmente, de manera tradicional, siempre se iluminan las zonas en las que transcurre el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos. Y aunque este año no tengamos cabalgata de Reyes Magos, imagino que es el mismo recorrido el que se ha decorado, se ha iluminado. Pues sí, la verdad que mantenemos lo que es la misma zona. En este caso, pues desde la zona de la Plaza de Misión Rescate, junto al Fernando Gavilán, lo que es zona de Mercadona, callejones al completo, Avenida España, zona de la Plaza de la Estrella, ya nos vamos a la calle San Sebastián para llegar aquí a Plaza Colón y Plaza del Ayuntamiento. Algunos destello en algunos puntos, en este caso pues en el Jesús, creo recordar, también tenemos en la entrada y en la salida de la localidad, la propia plaza del ayuntamiento, pero va todo congregado en este caso a lo que es el recorrido de la cabalgata. Este año no lo tendremos, pero bueno, sí estamos terminando y ultimando todo para que los niños puedan disfrutar también de su Reyes Magos. Te voy a preguntar a ver si me puedes avanzar algo, si ya puedes comentar algo. Ahora te lo pregunto, pero antes vamos con el alumbrado, porque decíamos que todo ese recorrido es el que se ha colocado las estructuras, ¿no?, de iluminación navideña, y ayer estaban colocando el arbolito de la Plaza de la Estrella, y esta misma mañana están terminando de decorar la Plaza de la Estrella, lo que es la zona de parque de vegetación, ¿no?, los de parques y jardines. Pero el arbolito sí que es verdad que se colocó la estructura en la jornada de ayer, en la parte del monumento del Petaquero, y es algo diferente, ¿no?, al de otros años. Pues sí, la verdad que sí, también hemos tardado a la hora de ponerlo allí en la Plaza de la Estrella, debido a que algún gracioso pues se ha llevado las chapas y la ornamentación que tiene de colocación de dicho árbol. Anda. Una chapa que no sé para qué necesitarán, para un campo, yo qué sé, pero verdaderamente es una vergüenza que haya ya personas que se dediquen a robar cuatro chapas para tener la acogida de nuestro árbol. Pues hemos tenido que volverla, en este caso, a hacer. El herrero municipal pues se puso manos a la obra y ayer lo culminó, y ayer mismo también pues la empresa Lobato hizo la instalación, y hoy pues en este caso pues Parque y Jardini ha tenido que colocar toda la ornamentación y decorar la Plaza de la Estrella, que la verdad que igual que ha quedado todo lo que corresponde a Ubrique con esas flores de Navidad o estas flores navideñas, pues creo que la Plaza de la Estrella es un punto también mucho a resaltar y a decorarlo como se está haciendo esta misma mañana. Claro, en realidad era el punto que quedaba, y quedaba por esa razón, no por otra, porque es verdad que se había colocado todo con muchísima rapidez y con anterioridad, y bueno, pues sí que quedaba ese arbolito. Yo pensaba que era porque al ser una estructura más complicada, ¿no?, pues para qué dejarla más tiempo allí, pero no, la razón es porque había sido sustraída la plataforma, ¿no?, en la que se situaba esa estructura lumínica. Así es, y tampoco queríamos en este caso decorar o plantar todas lo que es las flores navideñas, claro, y después tenerlas que pisar a la hora de hacer montaje del árbol y de lo que es la chapa que han sustraído. Pero bueno, ya está todo montado, está todo instalado, y ya puedes esperar que hoy la ilusión también de los niños, que el comercio en este caso pues siga trabajando, aunque sea con estas restricciones horarias, pero bueno, coste es mínimo, y sobre todo lo que tenemos que seguir trabajando es con esta pandemia, haciendo nuestra vida, y que mínimo que Ubrique tenga un colorido especial para esta fiesta. Siempre en otras ocasiones por esta fecha ha sido el pistoletazo de salida, ¿no?, para lo que es el marco navideño en nuestra localidad. Celebraciones varias, las fiestas con las zambombas navideñas de los vecinos, que si el Belén viviente, que si la chocolata del San Antonio, en fin, un montón de actividades que se han dado cita, y en el puente, bueno, pues será un continuo también, ¿no? Este año las citas navideñas quedan bastante reducidas, ¿verdad? Pues sí, la verdad, en este caso la cantidad de eventos que otros años hemos tenido a nivel exterior, pues este año se van a recortar. Sí, es verdad que se están realizando eventos continuamente en el Francisco Fató, van a venir algunos más, pero eventos de envergadura y de aglomeraciones de personas, pues por las medidas que ya todos sabemos, no se van a realizar. Pero bueno, tendremos que acogernos a esta nueva normalidad y realizar eventos para que se siga disfrutando de nuestra fiesta y no quitarle esa ilusión ni a los niños ni a los más mayores. Claro, desde luego que sí. Bueno, ¿temor a aglomeraciones como en esas imágenes que hemos visto en Málaga con el encendido alumbrado? No hay aquí, ¿verdad? Desde luego. Y menos hoy con la lluvia. Claro, estamos hablando aglomeraciones y demás, muy poquitas. Y el tema de la lluvia, pues también es un bien recibido que no lo necesitamos. Bueno, pues hoy a partir de las 6 ya veremos el alumbrado encendido navideño. Nos va a dar un poco de ilusión y de esperanza, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, y nos va a ayudar también, bueno, pues a recordar que estamos en ese periodo navideño. Por lo demás, en cultura y festejos, José Manuel, seguís trabajando, como decía, hay actividades, se siguen haciendo actividades. Por ejemplo, este fin de semana tenemos la inauguración de dos exposiciones. Tenemos a Casiano y Benjamín en el Nuevo Mercado y tenemos a Antonio Rodríguez Agüera en el convento. Pues sí, la verdad que tenemos dos exposiciones, las dos coinciden mañana sábado a las 12 del mediodía. Viene bien, debido a que no se puede hacer aglomeraciones ni el aforo es muy reducido, pues la gente así que pueda disfrutar ir a un sitio o a otro. Pues Antonio Agüera, Antonio Rodríguez, lo tendremos en el convento de Capuchino, en el claustro, lo tendremos para la presentación mañana a las 12 del mediodía, estará durante el mes de diciembre y el mes de enero. Y el compañero, en este caso, y Benjamín, pues lo tendremos en la sala antigua, el antiguo mercado, la sala de exposiciones, lo tendremos también mañana, lo tendremos durante todo este mes de diciembre, para poder disfrutar de estas dos buenas exposiciones. Uh-huh. Vienen acompañadas también con ciertos eventos, como los que vamos a mencionar, como hoy la buena obra de teatro, que esperemos que nos haga disfrutar y reírnos a todos, como son las niñas de Cádiz, Cabarela Gaditana, la tenemos hoy en el Francisco Fató, y también mañana por la mañana, a las 12:30, vamos a hacer entrega en el Francisco Fató a los ganadores del concurso de la Constitución, a esos niños que el año pasado ganaron, que no han podido este año disfrutar de su premio, el premio que todos los años es llevarlo al Parlamento debido a esta pandemia que nos está atizando a todos los españoles y a todo el mundo, pues no hemos podido hacer ese viaje que era el premio, y lo hemos compensado con un ordenador portátil que mañana vamos a entregar, señor Francisco Fatou, junto con todos los grupos políticos, vamos a estar allí para hacer la entrega a esos ganadores. Y también la semana que viene fallaremos este concurso del 2020 y en breve también haremos la entrega a los ganadores de este año. Con lo cual, eventos culturales pues se siguen realizando y tenemos siempre fechas para ir acogiéndonos a poder dar luz a todo el trabajo que realiza la gente. Llega hoy, por tanto, el plato fuerte, como tú decías, de Planeamos 2020, se puede decir, ¿no?, con la participación de la Niña de Cádiz, ese cabaret La Gaditana. Las invitaciones se podían recoger desde ayer en la Oficina Municipal de Turismo. Debido a ese aforo reducido, yo no sé si las invitaciones ya se han agotado o todavía quedarían libres. Creo que duraron una hora o claro, dos horas. Normal. Y la verdad es que el aforo pues se ha aplicado al máximo lo que nos correspondía por ley. Creo recordar que han sido 90 y tantas butacas las que se van a poder utilizar, y bueno, esperaremos que estas niñas de Cádiz nos hagan disfrutar hoy mucho y nos hagan alegrarnos de estos días lluviosos y sobre todo de darnos alegría, que aunque tengamos este virus tan grande y atizando a todo el mundo, pero yo creo que tenemos que seguir disfrutando de la vida y que mejor que reírnos lo máximo posible. Claro que sí. Venga, y te pregunto, ¿qué me puedes contar sobre la cabalgata de Reyes Magos? Bueno, cabalgata de Reyes Magos, sobre la alternativa, ¿no?, esa cabalgata de Reyes Magos. Ya apuntábamos en su día lo que se estaba pensando, cómo se iba a poder desarrollar, ¿cómo va ese proyecto? Bueno, pues el proyecto más o menos lo tengo bastante claro, una vez que ya lo presenté al equipo de gobierno y los compañeros más o menos nos dieron las pinceladas oportunas para que todo lo que queremos es que salga bien, pues en cada centro escolar vamos a intentar pues tener los correspondientes Reyes Magos, los niños de cada centro pues puedan recibirlo, tener su correspondiente caramelos y regalos por parte de los Reyes, y ya pues desde una vez que pase el puente, pues nos pondremos en contacto con cada centro escolar para ver la manera del tramo horario que hemos destinado para cada clase, entradas y salidas por distintas zonas para que no haya ningún tipo de aglomeración, horarios totalmente distintos, y hablamos de los 6 centros escolares que serían donde se van a ubicar los distintos rellenos. Esa es la idea que tenemos. Yo creo que es una idea en la que no va a haber ningún tipo de aglomeración. Creo que todos los niños en edad, en este caso infantil, van a poder disfrutar de sus reyes, tener ese detalle, tener esa fotografía en el que los reyes van a darle su regalo, y yo creo que esa ilusión no se debe de perder. Okay. La idea, pues la idea la teníamos de primera hora, que teníamos que darle vuelta a la cabeza para que esos niños disfrutaran, y qué mejor que este año pues en cada centro escolar, que ya lo conocen bastante bien, el centro desinfectado una vez que salgan los niños el día 23, y una vez que concluya esa puesta en escena de esos Reyes Magos, también se vuelve a desinfectar, con lo cual, qué mejor que tenerlo recogido donde han estado durante estos 3 últimos meses estudiando y en cada zona de la localidad. Y sobre los Reyes, ¿quién van a encarnar? Las figuras que van a encarnar a sus majestades en cada centro educativo. Pues eso se lo dejamos en manos de la alcaldesa. Isabel le hicimos la propuesta, ella también lo tenía claro. Y ya pues poco a poco irá ya diciendo los colectivos que son los que van a encarnar a esos Reyes Magos, pero me imagino que serán personas o colectivos que han estado trabajando desinteresadamente en la ayuda en esta pandemia, y yo creo que son las personas idóneas que deben de encarnarnos este año. Claro, pues esperemos conocerlo y quitarnos la espinita, porque este año nosotros nos va a faltar el sorteo de Reyes Magos que hacíamos aquí cada año en la emisora municipal, y eso no, bueno, pues lo vamos a echar de menos, ¿eh? Bueno, lo mismo y otro tipo de sorteo, que ya iremos avanzando algo más. Venga, que también lo tenemos en mano. A ver si hay también novedades, ¿no? Alternativas para seguir pues fomentando ese espíritu navideño que nos viene bien a todos, especialmente en este momento. Bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, nos queda que por favor mantengamos la distancia de seguridad, mascarilla, en este caso utilizar hidrogel. Y por favor, que no haya aglomeraciones, que se cumpla la normativa, que es lo mejor que nos están haciendo, y que yo creo que entre todos vamos a conseguir salir adelante. Damos por buen camino, no lo estropeemos ahora, ¿no? Vamos a seguir pues respetando y que bueno, pues esto siga yendo a menos, ¿no? Como parece que está yendo. Pues sí, la verdad es que sí, son días ahora que nos va a gustar disfrutar de y unirnos con muchos amigos y compañeros, pero bueno, esperemos que como la cosa va bastante bien, poco a poco nos vayan avanzando algo más en vez de 6, como ahora en la cifra que tenemos para reuniones y convivencia, pues esperemos que suban a 10, igual que poco a poco irán subiendo más, con lo cual si hay un año en el que tenemos que hacerlo más reducido es por el bien de todos y yo creo que al final saldremos adelante. Claro. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo también a José Manuel Fernández Rivera que nos haya podido atender en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.